Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A todas y todos nuestros usuarios, buen mediodía. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día, correspondiente hoy jueves 9 de agosto del año en curso. Como siempre, agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible y hacerles llegar este programa a través de la gestión de Pedro Calzadilla. También a la gran labor que se lleva a cabo en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Vladimir Sosa es quien se encuentra en la dirección general de esta emisora. En el control técnico está el señor Luis Arloyo. En la redacción y producción están Acarantil Barreto, Mauca Hernández y Randall Borges. ¿Y quién es? Estará acompañándoles ante los micrófonos, Kenny Castillo. Bien, de inmediato damos paso a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Oposición venezolana continúa mintiéndole al pueblo venezolano. Caracas será el escenario de Venezuela Disco 2012. Con amor y música fueron recibidos atletas venezolanos provenientes de Londres. Réplicas de las obras del maestro Arturo Michelena son exhibidas en el Museo Boliviano. Talleres cinematográficos llegan a la GAN. El sueño de los libertadores sigue latente y será discutido por la argentina Diana Armra. Y en nuestra sección Pueblo Cultor estaremos conversando con Kelvin Baez, el integrante de la juventud del Gran Polo Patriótico. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, estaría mintiendo premeditadamente para tratar de subir algunos puntos en la intención de voto popular. Este señalamiento lo hizo el jefe de comando Carabobo, Jorge Rodríguez, en su acostumbrado encuentro semanal con los medios. Allí expresó su deseo de que algún día los líderes de la oposición venezolana se hagan responsables de sus actos. Pues ayer, otra vez mintiendo, salió diciendo que la fábrica que inauguró el presidente Chávez este pasado lunes es la misma fábrica que había inaugurado en el año 2007. Tanta ignorancia de tan palmarias y gigantescas características solamente puede atribuirse o a que no conoce absolutamente nada de la realidad del país o a que de forma premeditada miente a los efectos de tratar de engañar a las personas, a la población de este país. La fábrica que el presidente Hugo Chávez inauguró el 27 de julio del año 2007 está ubicada en la zona industrial El Nepe de Guacara y es una planta que fabrica kits de construcción de vivienda utilizando PVC. Rodríguez agregó que el candidato de la ultraderecha jamás se hizo responsable por hacer preso ilegalmente al exministro Ramón Rodríguez Chacín, tampoco lo hizo en el asedio a la embajada de Cuba en el 2002, ni con un documento militar recientemente forjado y publicado en su cuenta Twitter. Por otro lado, en relación con algunos señalamientos hechos por Capriles sobre su familia, el jefe de campaña del Comando Carabobo expresó: Salude a una cantidad de eventos relacionados con su familia, jamás el candidato de la patria, Hugo Chávez, ha hecho absolutamente ningún señalamiento. Toda Venezuela conoce cuál es el pasado de este candidato de la ultraderecha venezolana y del entorno que le acompaña. Por más que traten de ocultarlo, todo el mundo sabe que pertenecieron a una organización filofascista, filonazi, llamada Tradición, Familia y Propiedad. Precisamente ese grupo, Tradición, Familia y Propiedad, adoctrinaba y reclutaba jóvenes de la alta sociedad caraqueña y venezolana para que participaran de las ideas de un nazi llamado Alejandro Peña Esclusa, y este señor candidato a la derecha participó en ese grupo filonazi y filofascista. Finalmente, Rodríguez salió al paso de los rumores sobre la campaña del candidato de la patria, Hugo Chávez, en los que se especula sobre la suspensión de actos. Sobre ello, dijo que las actividades proselitistas del candidato a la reelección serán anunciados oportunamente. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Una fiesta musical llegará a las calles de Caracas este miércoles 15 de agosto con la primera edición del Festival Venezuela Disco 2012, ofreciendo a toda la ciudadanía una variada agenda musical y de formación. Serán 5 días cargados de diversidad donde disqueras, productoras, tiendas, instituciones y otras empresas relacionadas con el ramo musical confluirán en los espacios del Teatro Teresa Carreño y el Eje del Vivir Bien. Esta información fue dada a conocer por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, durante su rueda de prensa llevada a cabo este miércoles en el Teatro Teresa Carreño. Estamos haciendo el anuncio de la realización de una actividad que creemos muy importante, que va a realizarse aquí en Caracas. Durante esos 5 días, Caracas se va a convertir, y especialmente en estos espacios del Teresa Carreño, se va a convertir, decía, en como el epicentro de la reflexión, del encuentro, del debate, del intercambio, de la reflexión sobre los temas vinculados al disco y a la música en sus distintas perspectivas. El Ministerio de la Cultura ha desplegado distintos espacios anuales de encuentro en las distintas esferas, ¿verdad?, de la actividad cultural. Por su parte, Damelis Rodríguez, directora general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM, indicó que este evento unirá sus esfuerzos con la Ruta Nocturna, enmarcando en esta oportunidad sus actividades con Venezuela Disco 2012. Además, Fidel Barbarito, presidente del Centro Nacional del Disco, informó que durante este festival se estarán presentando 5 nuevas producciones musicales y participan más de 120 títulos producidos o coproducidos por el CENDIS. Asimismo, Barbarito destacó que también se estarán recibiendo materiales musicales para ser replicados o producidos por el Centro Nacional del Disco. Es la primera vez que en nuestro país se vive un evento musical de esta naturaleza, donde se ponen en manifiesto las distintas tendencias musicales para el disfrute del pueblo venezolano. Son las 12:08. Entre familiares, amigos, conocidos, allegados, curiosos y gente que apoya al deporte, fueron recibidos en la tarde de ayer un grupo de atletas provenientes de Inglaterra, donde participaron en la última edición de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, le dio la bienvenida a María Estela Vilera, ciclista de 24 años de edad, quien no podía creer el recibimiento que obtuvo por parte del pueblo presente en el aeropuerto de Maiquetía. Ay, gracias, bueno, muy feliz, contenta de estar aquí compartiendo al ministro que vino a recibir a todo mi pueblo y que orgullo ser venezolano. Sin palabras, emocionada totalmente, no solamente de que ustedes estén acá compartiendo esto conmigo, sino también mi madre, mi principal apoyo, y feliz, y muchas gracias a todo mi pueblo y a toda mi gente. La orgullosa madre de esta ciclista, entre lágrimas, expresó su gratitud hacia el apoyo que el pueblo venezolano le ha brindado a su hija. Bueno, primero que nada, gracias a Dios y a la Virgen, que siempre están con ella y que no me la desamparan. Y feliz por estar de nuevo, de retorno a su país. Bueno, muy agradecida de todo el pueblo venezolano por ver tanta emoción y prestar tanta colaboración y apoyo para nuestro atleta, que es nuestro futuro. Adicionalmente, el titular de Cultura informó que el gobierno bolivariano seguirá trabajando para brindarles a los atletas venezolanos todo el apoyo que necesitan y merecen. Bueno, bienvenida, Maricela. Mucha emoción. Aquí está un homenaje, un tributo del pueblo venezolano. Aquí estamos, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano cada día más comprometido con el deporte. Aquí tenemos el mensaje del presidente Chávez, el amor del presidente Chávez, que es el amor del pueblo venezolano. Así que saludo a los amigos de Alba Ciudad y bueno, que siga la fiesta aquí, esto que está lleno de alegría y de pueblo. Gracias. Los clavadistas Edixon Contreras y Robert Páez también llegaron la tarde de ayer al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fueron recibidos por una representación del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Estos atletas forman parte del contingente de 69 deportistas criollos que clasificaron a la 30ª edición de los Juegos Olímpicos para representar el tricolor nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Habitantes y visitantes de nuestra ciudad capital pueden disfrutar desde ya de la exposición Arturo Michelena, Héroes y Batallas, colección que recoge las muestras más recordadas de la pintura heroica. Los espacios del Museo Boliviano serán el lugar ideal para exhibir piezas como Miranda en la Carraca, La muerte de Sucre en Berruecos, La muerte de Cedeño en Carabobo y parte de los bocetos para un panteón para Bolívar. Las piezas serán exhibidas en telas y forman parte del programa de exposiciones itinerantes del Museo Arturo Michelena, iniciativa que busca el intercambio interinstitucional de piezas entre los distintos centros culturales que forman parte de la Fundación Museos Nacionales, además de la promoción de trabajos de importantes artistas venezolanos. Les recordamos a nuestros usuarios y usuarias que el Museo Boliviano está ubicado en la esquina de Pajaritos, frente al edificio administrativo de la Asamblea Nacional. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. El sueño de los libertadores sigue latente y será discutido desde este lunes 13 de agosto en las instalaciones del Archivo General de la Nación bajo la ponencia de la historiadora argentina Diana Ambra. La actividad se estará desarrollando hasta el viernes 17 de agosto y en el mismo se abordarán temas relacionados con los movimientos insurgentes del siglo XX y XXI, las Malvinas como causa global y los proyectos de integración nuestroamericanos desde el siglo XIX hasta el XXI. Karin Pestano, coordinadora de asesoría y enseñanza de la historia del Centro Nacional de Historia, con más información. Bueno, la semana que viene vamos a contar con la presencia de la historiadora argentina Diana Ambra. Ella es licenciada en historia y es especialista en educación. De hecho, trabaja en el Ministerio de Educación allá en la provincia de Buenos Aires. Y va a estar compartiendo con nosotros, bueno, su experiencia, un trabajo que ella viene reconstruyendo desde hace algún tiempo, titulado El sueño de los libertadores sigue latente, ¿no? Ese va a ser el título del seminario. Va a ser un seminario de 3 días, lunes y martes, 9 de la mañana a 1 de la tarde, y el viernes va a ser todo el día. Y bueno, cada una de las sesiones es independiente de la otra, porque se van a tratar varios temas allí. Lo interesante de este seminario es que todas las presentaciones van a estar transversalizadas por la didáctica en la enseñanza de la historia, cómo sirve, bueno, pues cada una de las herramientas que ella va a estar ofreciendo para la enseñanza de la historia, ¿no? Estamos en el aula. Invitamos a todas y a todos los que estén interesados, llamar al Centro Nacional de Historia al teléfono 509-5832. Allí pueden preguntar por Jesús Camejo o Karim Pestano para pues inscribirse formalmente. Recuerden que son cupos limitados. La actividad se va a llevar a cabo aquí en el edificio del Archivo General de la Nación, final de la Avenida Panteón, Foro Libertador, en planta baja en la Sala Chapi. El primer día del evento se estará llevando a cabo el proceso de inscripción, por lo que se hace un llamado a todos y todas las interesados e interesadas a realizar su registro, ya que los cupos son limitados. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El director venezolano de los títulos La muerte del tío, Diálogo y asesinato en el bloque 1, Alfredo Lugo, ofrecerá un taller de práctica sobre el lenguaje cinematográfico todos los jueves de este mes, en el que la Galería de Arte Nacional, como parte de la programación mensual ofrecida por la institución para acercar a sus visitantes con el hecho artístico, se realizará este taller a las 2 de la tarde, el cual se paseará por áreas como la reflexión crítica, la dirección para cine, la estética y la producción cinematográfica para principiantes. Dicha actividad culminará con la creación colectiva de un cortometraje producido por los participantes, según indica la Fundación Museos Nacionales. La cita audiovisual que ocurrirá semanalmente, será en la Sala 1 de la GAN, de la Galería de Arte Nacional, y va dirigida a personas mayores de 18 años de edad con inquietudes hacia el cine. Son las 12, 16 minutos. En Cultura al Día, los artesanos, los cultores y artistas son Pueblo Cultor. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado hoy vía telefónica. Él es Kelvin Báez, integrante de la juventud del Gran Polo Patriótico. Y el tema que vamos a tocar con Kelvin es el concierto en la parroquia Sucre para los jóvenes de Caracas y de Miranda. Bienvenido, Kelvin. Bueno, buenos días. Ya para la tarde. De todos los usuarios y usuarias, un feliz día. Y bueno, nada, invitarlos acá a la Plaza Sucre de Petare, en la zona colonial, donde se va a realizar el evento de la Juventud Rebelde de Petare, en apoyo y solidaridad al presidente Hugo Rafael Chávez Villa, y para demostrar nuestra rebeldía, nuestro optimismo en todo este proceso revolucionario que se lleva a cabo, pues. Entonces vamos a tener diferentes agrupaciones. Uh-huh. ¿Cuántas son, Kelvin, y de qué estilo son estas agrupaciones? Son más de 6 agrupaciones. Vamos a tener géneros como el rap, vamos a tener el reggae, el ska, el rock, y todo armonizado con música electrónica. Sí, ¿y de dónde son estas agrupaciones? Entiendo que debe haber agrupaciones, por supuesto, de todo el país o de algunas partes del país, ¿y habrá algunas de fuera del país? Bueno, en este momento es una actividad un poco local, ¿no? Uh-huh. Es la primera actividad como de Juventud Rebelde en el municipio de Sucre. Sin embargo, vamos a tener invitados de Caracas, por ejemplo, como lo es la agrupación Crea Combate, Yacadaguana. Sin embargo, la mayoría de las agrupaciones de rap y las agrupaciones de rock son del estado Miranda, que van a venirnos a complacer con su música, pues, contestataria. Qué bien. Bueno, Kelvin, ¿nos puedes citar a algunos de los grupos? Más o menos, ¿como cuánto tiempo va a ser el evento en Tarima? ¿Cuánto tiempo estará cada una de las agrupaciones? ¿Qué podrán observar los asistentes a esta actividad? Bueno, además de el discurso político contestatario que manejamos como jóvenes que somos, también vamos a tener agrupaciones de la comunidad de Petare. Vamos a tener también agrupación Crea y Combate, Alianza Rap, Letelier, que es una agrupación de rock, Acción Revolución, que es de una agrupación de rap, Inris, que es una agrupación de rock, y Yacadaguana, que es la que canta Somos Estudiantes, esa misma agrupación, y bueno, mucha otra agrupación, hombre, está, y como había dicho, todo armonizado bajo la música de un DJ de música electrónica, pues vaya la redundancia. Y bueno, la idea es invitar a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM para que se vengan acá a la plaza a partir de las 2 de la tarde, que vamos a estar acá disfrutando de música y bueno, sanamente, ¿no? Porque el rap, el rock, el ska, todo esto es cultura, ¿no? Cultura urbana. Y bueno, ¿qué más que petar insurgente, petar rebelde para generar estos eventos desde la juventud para la juventud? Qué bueno. Kelvin, todavía nos quedan unos minuticos que podemos aprovechar para que nos digas más o menos cómo fue la articulación de la creación de esta actividad, con qué entes tuvieron comunicación ustedes, quiénes los apoyaron, qué colectivos están participando quizás en la producción del evento, que muchas veces queda como que de lado y no se menciona mucho, sino únicamente los protagonistas, pero hay gente que anónimamente hace un gran esfuerzo y es valedero para que estas cosas se den. Claro que sí. Bueno, mira, principalmente esto lo coordinamos lo que fue la Juventud del Grupo Patriótico, uh-huh, y la Juventud del PSUV, ¿no? Realizamos la idea de concretar una actividad para movilizar a la juventud, para despertarla, para incentivarla a la participación, ¿no? Ya que este proceso revolucionario está en manos de la juventud. Y bueno, la idea es que, bueno, concretamos esta actividad, a su vez también nos involucramos hoy como jueves, en todos los jueves, los cafés culturales que se están haciendo en el municipio, ¿ok? Y están saliendo fuera del municipio también lo que son cafés culturales, que son espacios de conversión cultural, ¿no? Donde realizan foros, realizan expresiones culturales de las comunidades, también charlas o conversaciones acerca del proceso revolucionario que se está llevando a cabo en nuestro país. También se lleva a cabo la discusión de del proyecto de país que está generando nuestro presidente, pues. Y bueno, en marco a ese café cultural que se está haciendo en el municipio, se eligió el día jueves para hacer el café cultural, pero de la juventud, y en este caso, Petare Rebelde. Claro. Más adelante va a surgir otros eventos en las diferentes localidades del municipio Sucre, pues. Oye, ¿y nos puedes comentar rapidito o brevemente acerca de ese café? ¿Dónde es eso? ¿Cuánto dura? ¿Y quiénes participan? Bueno, principalmente eso lo están realizando todos los jueves, jueves semanalmente en la Plaza Sucre de Petare. Y sin embargo, en la semana se han creado otras fechas y en las comunidades hasta han tomado de... o parten del nombre del café o de la ideología del encuentro cultural que genera el café y fusionan con otras palabras, como por ejemplo el guayoyo o el café con leche, y generan otras actividades similares en las comunidades en lo que son los diferentes días de la semana. Claro. Sin embargo, acá en la Plaza Sucre Petare se generan, son todos los jueves, estas actividades, como te digo, donde se expresa la cultura y también tiene su contenido político, pues, ¿no? Claro. Político revolucionario, por supuesto. Bueno, y es de la mano, gracias a PDVSA Pequibén y a la vicepresidencia, que se están generando estas actividades de encuentro, ¿no? Claro, pero ¿y por qué lo de café? ¿Tiene algo que ver con la bebida, con el grano? ¿Cómo es eso? Claro, ¿Y las personas que van, cómo asisten, toman café, escuchan música, se sientan? ¿Cómo es la cosa? Exacto, el invitado especial es el café, pues, el café el que no puede fallar, porque además que es típico del venezolano que a las 6 de la tarde se tome un cafecito, porque ya va entrando el frío y todo aquello, y bueno, mientras se va generando el beber café como tal, se realizan las actividades culturales, se realizan los bioforos y todas esas actividades de encuentro, pues. Entonces justamente le pusieron el café debido a que es algo que no puede fallar, pues. Es una reunión, ¿no? Qué bueno. Entonces, y a su vez las comunidades, sin quedarse atrás, simplemente toman el nombre y lo fusionan con otras palabras, otro derivado, y bueno, y también generan sus actividades. Es algo que se está generando desde las bases en las comunidades, pues. Por supuesto, vuelvo a decirlo, gracias al apoyo también de PDVSA Pequibén y vicepresidente, y el proceso revolucionario que, bueno, siempre nos ha brindado y abierto las puertas. Qué bueno. Kelvin, bueno, ya para ir cerrando, ¿nos puedes decir exactamente dónde queda la Plaza Sucre de Petare para aquellos que quizás no conozcan? Y bueno, reitera tanto la invitación como la hora, todo ese tipo de información. Y no sé si la gente necesita algo para ir, si qué cosas pueden hacer, llegarse a algunos espontáneos allá, montarse en tarima o contactarlos a ustedes, todo eso. Bueno, claro que sí, mira. Bueno, lo que les puedo decir que lo que deberían de traer son las ganas, pues las ganas de venir a disfrutar sus vacaciones, todos los chamos, chamas, y bueno, todas las personas que deseen escuchar estos géneros musicales, ¿no?, de música urbana, que bueno, que están totalmente invitados acá a la Plaza Sucre Petare. Esto queda ubicado, estación del metro Petare, suben a la zona colonial donde está la iglesia, es como la Plaza Bolívar de Petare como tal, pues, pero sin embargo es la Plaza de Sucre, ¿no? Bueno, para que venga a disfrutar de todo este talento nacional, este talento local, y bueno, sanamente, ¿no? Pues esa es la idea, disfrutar sanamente, el vivir viviendo, pues. Qué bueno. Bueno, Kelvin, muchísimas gracias por habernos dado toda la información, y antes de despedirnos, si tendrás una primicia ahí de que vendrá más adelante, que hay otras actividades ahí por ahí pendientes. No, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a tener dentro de 2 semanas una actividad en la Plaza Los Dos Caminos, pero este es más que todo en base al rock. También es municipio Sucre Rebelde, pero en cuanto al rock, digo. Después vendrá una de rock y bueno, y cerraremos en Los Cortijos con un encuentro nacional del rock nacional, pues el rock contestatario y revolucionario, que va a ser en Los Cortijos. Eso va a ser el 1 de septiembre. Donde se van a movilizar 24 agrupaciones de todos los estados a Caracas, bueno, a Los Cortijos, pues, estamos mirando, disculpen, y va a venir 2 agrupaciones del exterior. Entonces, bueno, estamos ahí para lanzar totalmente la primicia, por supuesto, por la mejor radio, que es Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, hermano, eso se agradece. Bueno, ahora sí, ¿nos puedes dar también las redes sociales para la gente que está escuchando y se quiera y quiere estar enterado sobre estos eventos futuros y el de hoy, por supuesto? Claro, bueno, nos pueden contactar por medio del Facebook, uh-huh. Colectivo Caracas Rock, Colectivo Caracas Rock 2 y Colectivo Venezuela Rock. Vale. Entonces, ahí nos pueden contestar, escribirlo o a mi número de teléfono 0426-908-4066. Vale, Kelvin. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Kelvin Báez, integrante de la juventud del Gran Polo Patriótico, y el tema en cuestión era el concierto que se está llevando a cabo hoy en la parroquia Sucre, específicamente ahí en la Plaza Sucre, en lo que es el Petare Colonial, para los jóvenes de Caracas y de Miranda. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Les recordamos que este programa se llega a ustedes, se hace gracias a la labor que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla. También a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras que labora acá en Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección de esta estación está el señor Vladimir Sosa. En la redacción y producción del noticiero están Acarantair Barreto, Mauca Hernández y Randolph Borges. En el control técnico, el señor Luyer Loyo. Y quien los estuvo acompañando durante esta media hora en la narración, Kenny Castillo. Recuerden que estamos presentes en Twitter e Idéntica a través de arroba Cultura al Día. Y nos pueden buscar en Facebook por la palabra o la frase Cultura al Día. También, si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente, culturaldia96@gmail.com. Bien, esto fue todo. Que tengan buen provecho, que pasen una buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura.